es mío, pero puedo contigo compartirlo. Me gustaría verte feliz también, pues si un pastel yo traeré y tú lo quieres comer, un trato celebraré, come tú también. Este pastel está realmente delicioso. ¡Ay, me darías un bocado! Es mío, pero puedo contigo compartirlo. Me gustaría verte feliz también, si un lindo libro leeré o muchas hojas traeré. Si lo quieres compartir, yo te lo daré. ¡Qué bello libro! ¿Quieres que lo leamos juntos? Es mío, pero puedo contigo compartirlo. Me gustaría verte feliz también. Si tengo agua para beber o un juego que tú quieres ver, un trato celebraré, lo compartiré. ¿Sabes algo? Tengo mucha sed. Bebe un poco de agua.